programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, muy buenos días. Amanecemos con el ritmo de esta Pau. Señores, señores, bienvenidos. Gracias por compartir nuevamente con usted, con nosotros y nosotros con ustedes este día más, ¿no?, de La Rayuela. Hoy miércoles 25 de octubre, está ya por finalizar este mes y el día de hoy celebramos nuestro programa 206. Está ya mi compañero de fórmula, digo yo, Gabriel Caicedo. Gabriel, un abrazo grande, buenos días. Muy buenos días, Bachita, de Fórmula 1. De Fórmula 1, ¿no? Pero en todo caso, pues gustoso aquí de acompañar y de ser, digamos, una ayuda idónea o oportuna. Eso es lo que me gusta hacer, servir a la gente. En ese sentido, pues, muy gustoso de estar en La Rayuela. Gustoso de formar parte de un programa que ya tiene 206 emisiones. Ah, pensé que ibas a decir 200 años, iba a decir, no. No mucho. No, por favor. Amigas, amigos, qué bueno empezar con una sonrisa esta mañana. Y por supuesto, tenemos mucho que compartir con ustedes. Hoy es igual, ¿no? Hay un par de celebraciones de grandes personajes dentro de la música. Imagínense ustedes un día como hoy, 25 de octubre, nacieron personajes de la cultura, como lo decía, como los compositores Johann Strauss y Georges Bizet, el pintor Pablo Picasso y la escritora Esther Seligson. Y claro, murió el historiador Fernando Alba. Entre otras cosas, por eso pues vamos a dedicar también un poquito de tiempo para hacer mención y repasar sobre estos perfiles de artistas. ¿Cómo olvidar a Johann Strauss con, por ejemplo, el Danubio Azul, o Georges Bizet con Carmen, ¿no? Ah, y por supuesto a Pablo Picasso. ¿Cómo olvidar estos artistas que, bueno, influyeron bastante, bastante en su tiempo y en su disciplina, por supuesto, y aportaron demasiado, diría, a la cultura y a la humanidad entera, ¿no? Por algo son reconocidos. Así que, pues, el día de hoy vamos a permitirnos hacer ciertas menciones de estos artistas. Compartir agenda cultural, como ya es costumbre. Por supuesto, comentarles que el día de hoy pues van a venir invitados de lujo, como siempre vienen a nuestro programa, invitados de lujo para hablar de eventos que se figuran para la siguiente semana, para el resto de esta semana también. Por ejemplo, hoy viene nuestro estimado pianista Floril, ¿no? Está, usted sabe, Bachito, un poquito más de aquello. Está recontra confirmado. Y la verdad es que sí, estoy recordando yo la primera vez que le vi a... Es Jonathan Floril, su abuelo, pues don Pablo Floril, un reconocido músico, compositor ecuatoriano. Y miren ustedes, tuve el privilegio realmente de estar en el momento justo y en el lugar apropiado, en cambio. Se dieron las cosas de tal manera, por esas cosas accidentales de la vida, tuve la oportunidad de conocerlo, a él y a su novia, ¿no? ¿Actualmente esposa? Teresa Mahler, nieta nada menos que de Gustav Mahler. ¿Nieta o bisnieta? Imagínense ustedes. Bisnieta, dice. Bisnieta, claro. ¿Saben quién es Gustav Mahler? Caramba. Posteriormente a estos encuentros tuvimos la oportunidad de gestionar un concierto que sí se pudo hacer en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un concierto que tuvo como fruto grabar luego un disco de música ecuatoriana por parte de Floril, ¿no?, de Jonathan Floril. Recuerdo también que tuvimos la oportunidad de conocer a la madre de Jonathan, que es nativa de un espacio de la Amazonía ecuatoriana, y con una sencillez, ¿no?, con una educación. Caramba, ahí es cuando decimos, muchas veces, ¿cuánto confundimos el ser educado, ¿no?, el ser humilde, con algo así como pobrecito, como sin voluntad, como... No, no, y no tiene nada que ver. Este es el caso del músico Floril y, por supuesto, de Teresa Mahler. Impresionantes los dos. Así es que, pues, si esto se da, si es que viene hoy, Jonathan, realmente estaremos muy gustosos de recibirlo después de algunos años, porque... Un pianista que ha vivido durante casi toda su vida. Toda su vida. Él se fue muy chiquito de acá. En Austria, si no me equivoco. Así es, ¿no? Por otro lado, hay que pensar algo, ¿no? En estos días, son personas que viajan por un evento exclusivo y luego se van nuevamente. En este caso, queremos agradecer el tiempo, la voluntad de Jonathan para venir a nuestro programa. Será un honor ciertamente tenerlo acá y conversar con él un poquito qué ha pasado con su música, qué ha pasado con su composición durante estos, no sé, si 4 o 5 años, no tengo como certeza, ¿no?, en cuántos años han pasado. Él nos lo recordará el día de hoy. 9:10. Sí, vamos con un primer tema musical, ¿le parece, Bachita? Claro, ¿sí? Que sí, vamos. Vamos a escuchar a Bombay con el tema Imparables. Volvemos. Desperté en un sueño profundo y me encontré tirado en esta playa sin saber muy bien por qué, no lo supe comprender. Caminé dejándome la vida en entender. Fui loco enamorado que incendió de invierno el cielo que nunca más se fue. Tenerte será mi suerte. Hoy no quiero despertar si no te vuelvo a encontrar. No puedo esperar. Llegará. Llegará. 9:15 y ya estamos con más de La Rayuela. Bueno, conozcamos un poquito a Johann Strauss. ¿Quién era, no? Lo que sabemos es que nació en 1825. Y claro, fue un compositor, un violinista y director de orquesta austriaco, conocido como el rey del vals, ¿no? Johann Strauss II o II, lo llamaban así para diferenciarse de su padre, para diferenciarlo de su padre, el también compositor Johann Strauss. Formó parte de la dinastía de músicos que convirtió esta modalidad de baile en un símbolo de Viena. Así es, Johann Strauss nació un 25 de octubre, por supuesto, del año de 1825. En ese sentido, pues, hacemos cierta mención, cierto homenaje, pues, a este gran compositor. En efecto, conocido como el rey del vals. ¿Sabe por qué? Porque, no sé, pues, ustedes recordarán, amigo, amiga, dirán, ¿quién es Johann Strauss? Pero yo estoy segurísimo que escucharon el Danubio Azul. ¿Cuándo? ¿En qué ocasión? Precisamente cuando se pues incita al baile del vals, ¿no? Podría ser en los casamientos, en los 15 años. Así es. Siempre así está presente esta tonada de Johann Strauss. Más que bien queremos, considerada como un baile como de salón, ¿no? Yo solo quiero decir algo. ¿Cuánta trascendencia ha tenido esta música? Yo creo que estos maestros jamás se habrían imaginado que su música iba a trascender hasta nuestros días, por ejemplo. Así es, y pues como un niño prodigio, imagínese, Bachita, ya Johann Strauss compuso su primer vals cuando solo tenía 6 años. Impresionante. Prodigio, ¿no? Ciertamente, claro. No obstante, bueno, su dedicación a la música encontró la firme oposición de su progenitor, que quería que fuese comerciante. Sí, siempre va a haber esas como contradicciones, ¿no? Sin embargo, gracias al apoyo de la madre, pudo tomar lecciones de violín y composición en secreto y dedicarse a la música. A los 19 años fundó su propia orquesta, que compitió con éxito con la de su padre. A la muerte de este, en 1849, ambas orquestas se unieron en una sola, bajo la dirección del joven Strauss, que dio conciertos con gran éxito en las principales ciudades de Francia, Alemania, Inglaterra, Rusia y los Estados Unidos. Aclamado en todo el mundo, en 1863 fue nombrado director de la música de baile de la corte de Viena. Increíble. Y claro, en este mismo año, según las notas que tenemos, después de su matrimonio con la cantante Jetty Triffin, confió la dirección de su famosa orquesta a sus hermanos, Edward y Joseph. A partir de entonces se consagró a la composición de operetas con títulos como El Murciélago en 1874, El Barón Gitano en 1885 y de valses como El Danubio Azul en 1867, es a lo que hacía alusión Gabriel, Rosas del Sur en 1880, El Vals del Emperador en 1889 y Voces de Primavera en 1883. Bueno, estos son algunos de sus valses más populares y, por supuesto, vamos a escuchar un fragmento del Danubio Azul. Después contaremos la historia de esta composición. Adelante. Thank you. La primera composición vocal del Danubio Azul, escrita por Johann Strauss, hijo, pues se estrenó en Viena el 15 de febrero de 1867. Y pronto se convirtió en un éxito mundial y en el vals vienés por excelencia e incluso en himno informal de Austria. La historia detrás del Danubio Azul, que pues cumple más de 150 años. ¡Qué bien, ¿no? 150 años, mira tú, ha pasado por cantidad de generaciones. Si decimos que una generación, para que pase una generación deben pasar 20 años. Haz cálculo cuántas generaciones han pasado, ¿eh? ¿Cuántos 15 años? ¿Cuántas bodas? ¿Cuántas bodas, sí? Así es que miren ustedes la historia del Danubio Azul, como lo decía hace un momento. Esta es la primera composición vocal del Danubio Azul, escrita por Johann Strauss, hijo. Ya lo decíamos, se estrenó en Viena el 15 de febrero de 1867. Y claro, se convirtió en un éxito mundial, en un vals vienés por excelencia, e inclusive algunos pensaban que podía ser un himno informal de Austria, ¿no? Así es, el Danubio Azul de Johann Strauss, más bien verde, grisáceo, tuvo hace 150 años unos comienzos azarosos por una derrota militar, pero acabó siendo un éxito a escala mundial. Antes de convertirse en el vals vienés por excelencia del concierto de Año Nuevo, e incluso en himno informal de Austria, el Danubio Azul fue una obra de encargo, la primera composición vocal escrita por Johann Strauss, hijo. Ya lo habíamos dicho, se estrenó en el año 1867. Pero, ¿por qué se eligió ese título para un río de color verde plateado? Esa es la pregunta. No se sabe con certeza. Responden los comisarios de una exposición aniversario organizada en la Biblioteca de Viena. Es posible que Strauss, hijo, por supuesto, se hubiera inspirado en los versos de un poeta austriaco, o en el proyecto de regulación del Danubio, del que se hablaba mucho por aquel entonces. En todo caso, pues sabemos que la versión original de la obra se escribió para el coro de hombres de Viena, pero cuando el músico entregó las partituras, Austria no estaba de humor para los bailes, porque, obviamente, los prusianos lo habían derrotado en la batalla de Sadowa, también conocida como Cockney Craps, o echando por tierra el sueño de los Habsburgo de dominar la Confederación Germánica. Y miren ustedes, como consecuencia de esta aflicción nacional, ¿no? Entre comillas, el poeta de la coral, un funcionario policial llamado Joseph Way, escribió para la música un texto entre sátira y lamentación, haciéndose eco de la depresión que se respiraba en la capital imperial. Nada tenía que ver con la hermosura del gran río de Europa Central. Es en 1889 que se escribió una nueva letra elogiando este Danubio tan azul, tan brillante. Pero finalmente se impuso la versión orquestal. Y cuenta la leyenda que por un tiempo la versión inaugural de febrero de 1867 fue un fracaso entre el público vienés, pero los historiadores demostraron lo contrario. La exposición organizada en Viena incluye numerosas críticas elogiosas después del estreno. Una de ellas utiliza, quizás por primera vez en la historia de la música, la palabra alemana Schönklar, que significa canción de moda. A propósito de festejos históricos también en el extranjero. Primero, con motivo de la Exposición Universal de París del año 1867 y unos meses más tarde en Londres, cuando el Danubio Azul comenzó a conquistar el mundo. Durante una gira en Estados Unidos en el 72, en 1872, Strauss dirigió el Danubio Azul al frente de 2.000 músicos y 20.000 coristas. Un siglo más tarde fue la conquista del espacio. Kubrick integró el vals de Strauss en la banda sonora de la película 2001, Una Odisea del Espacio, publicada en el año 1968. Ustedes se preguntarán a qué se debe el éxito de esta obra, cuando Strauss compuso casi 500 valses, ¿no? No hay una respuesta tajante, reconocen realmente quienes sabían de esta exposición. Aparte de las cualidades musicales de esta obra, el título que evoca una Austria eterna, pues tiene que ver mucho y afirma pues que un título patriótico, pero no demasiado, cada uno proyecta un recuerdo relacionado con el río o con un viaje a Viena, el Danubio Azul y su historia.

9:32. Hacíamos la referencia, pues, al compositor del Danubio Azul, Johann Strauss. Habíamos dicho que, bueno, tuvo un gran éxito y, pues, la obra de Strauss siguió teniendo éxito en algunas otras ocasiones, tanto que, pues, llegan a decir que compuso casi 500 vals. No hay ninguna respuesta tajante al respecto, pero reconoce el comisario de la exposición, Thomas Eigner, que, bueno, en realidad puede ser así. Aparte de las cualidades musicales de la obra, el título, que evoca una Austria eterna, tiene mucho que ver, afirma la agencia francesa, un título patriótico, pero no demasiado. Cada uno proyecta un recuerdo relacionado con el río, con un viaje a Viena. La obra se identificaba tanto con Austria que el 27 de abril, precisamente, se había estrenado esta obra, y en efecto, pues, el Danubio Azul ha sido un éxito hasta nuestros días. Así es, este día conmemoramos entonces, pues, el nacimiento de uno de los grandes en la música, y ahora vamos con Georges Bizet, otra de las personas que su música ha tenido gran trascendencia, ¿no? Conocido como Georges Bizet, pues, nace en 1838, y fue un compositor francés. Más noticias de él, pues, vamos a compartir con ustedes igual. Adelante, Gabo. Así es, un compositor francés, nacido igual, un día como hoy, 25 de octubre del año 2017, estoy perdido, en 1838 en París. Murió en Francia en el año 1875. Muy exigente consigo mismo, una producción quizás escasa, pero cuenta con algunas obras inacabadas y retiradas por el mismo compositor, y solo recuperadas póstumamente, como es el caso de la Sinfonía en Do Mayor de 1855. Nacido en el seno de una familia de músicos, ingresó en el Conservatorio de París con tan solo 9 años... La consecución en 1857 del prestigioso Gran Premio de Roma de composición le permitió proseguir su formación en Italia durante 3 años. Su ópera, Don Procopio, data de aquella época. A su regreso a Francia, compuso las óperas Los Pescadores de Perlas en el año 1863 y La Hermosa Muchacha de Perth, 1867, ambas acogidas con frialdad por el público, lamentablemente. No corrieron mejor suerte las dos obras que más han contribuido a la fama del compositor. La música de escena para el drama La Arlesiana en el año 1872 de Alphonse Daudet, y sobre todo la considerada obra maestra del teatro lírico galo, Carmen, a propósito del año 1875, cuyo controvertido estreno se dice que precipitó la muerte del compositor. Obviamente, si usted se pregunta quién es Georges Bizet, cuándo he escuchado una tonada de Georges Bizet, pues yo le aseguro que sí, seguramente escuchó alguna vez en su vida la tonada de Carmen, sí, Carmen, que a propósito es una de las óperas que mezcla, pues, el teatro también, y podría decirse que es una especie de teatro lírico, pues ha llegado a ser muy muy famosa en cuanto a la obra de Bizet. Yo creo que, pues, daremos un poco de introducción a la obra de Bizet y a un poquito de su reseña después de escuchar este fragmento de Carmen, ¿sí? Que precisamente Pau nos está ayudando en los controles. Carmen se llama la obra, estrenada en el año 1875, es, como dije, una ópera de Georges Bizet. A propósito, sería como interesante narrar ciertos aspectos de su vida. Podría decirse que el padre de Bizet era profesor de canto también. Le enseñó los primeros rudimentos del arte musical. A los 4 años ejecutaba los más difíciles ejercicios, y a los 9 era admitido en la clase de piano de Marmontel en el Conservatorio de París. 6 meses después obtenía el primer premio de solfeo, paralelamente a su formación instrumental. Estudió composición con Zimmermann, que sustituía algunas, pues, clases de Charles Gounod. Tenemos ya, pues, este insumo. Queremos ponerlo en primer plano para que ustedes disfruten un poco de la obra Carmen de Georges Bizet. Thank you. Ahí está un fragmento de la obra de Georges Bizet, Carmen, ¿sí? A propósito, como decíamos, es una ópera en el que el teatro y el canto lírico se fusionan, ¿sí? A propósito de que si no no se dio cuenta, quizás usted, amigo, amiga, de esta tonada, pues tenemos otra, yo creo que sí, del movimiento, uno de los movimientos más conocidos de esta ópera. Pero hasta entonces quisiera como dejarles un poquito más de datos. Sabemos que en el año 1852 un primer premio de piano fue la compensación a sus brillantes y fogosas ejecuciones. En el año de 1854 obtuvo un premio de órgano en la clase de Benoist y al mismo tiempo se matriculó en el curso de composición de Halévy, el célebre autor de Brahms. Ya en la sinfonía en do mayor se pudo entrever que la economía, la precisión de la expresión, el ritmo danzante, el ágil movimiento de su composición serían características de su música. Concluyó sus estudios ganando el premio de Roma en el año 1857 y más tarde, durante sus 3 años como becario en Italia, encontró allí un terreno fértil para cultivar sus grandes aficiones artísticas y literarias. Bizet es uno de los maestros del arte lírico francés por la concisión del pensamiento, por su sugestiva potencia, por la variedad de su vocabulario armónico y por la riqueza y la forma de orquestación. Su primera ópera mayor, Los pescadores de perlas, se estrenó en París en el año 1863. Sin embargo, no fue un éxito y pronto se retiró del cartel. Tampoco lo fue La bella muchacha de Perth, ni la obra En un acto de Amarilev. El escenario de todas estas óperas se sitúa fuera de Francia. Bizet presenta con excelente acierto sus exóticos ambientes, especialmente en Los pescadores de perlas. Y junto a este exotismo bien estudiado, Bizet procuró asimilar las figuras de la escena, caracterizándoles individualmente en su música. Como en el manifiesto Retrato Oriental de Damayev. Por este motivo, pues se dice que la caracterización musical y dramática de Carmen, que se convertiría en una de las obras más reconocidas y con mucho éxito en la historia de la ópera, no fue simplemente fruto del azar, sino más bien la culminación del desarrollo artístico del compositor. En este momento vamos a escuchar, ahora sí creo que uno de los fragmentos más conocidos de la ópera Carmen, que vendría a ser precisamente La Habanera. Adelante. Fragmento de Carmen, esta obra que los críticos de la época pues fueron duros con esta obra musical, en su apreciación de la música de Bizet, y podría decirse también que en el estreno de Carmen, porque podría decirse que fue un fracaso. El relato de Prosper Mérimée, que narra la aventura amorosa entre la gitana Carmen y el joven soldado Don José, y acaba con la total degradación del soldado cuya pasión le empuja a matar a Carmen. Era un tema demasiado realista para el público de aquel tiempo. Quizás a eso se debe el fracaso. Pero en todo caso sabemos que hoy es uno de los temas éxitos dentro de la música, digamos, de ópera, dentro del formato ópera. Pero fue precisamente ese mismo realismo el que liberó al genio de Bizet. En alguno de los pasajes más emocionantes de esta ópera, Bizet se acercó peligrosamente a la expresión tonal de su amigo Gounod. Pero cuando describe una pasión inquieta, como cuando se acerca a la protagonista, su capacidad para caracterizar en música se supera a sí mismo. Profundamente afectado por violentas e injustas críticas, Bizet falleció la noche de la 33ª representación de Carmen. Poco antes había destruido la mayor parte de sus manuscritos, que vacilaba en confiar a un editor, y especialmente el esbozo del Cid, que debía ser presentado el año siguiente en la Sala Farvat. Además de su drama musical como tal, Bizet también compuso la música para la obra del Daudet, la Arceliana, en el año 1872. Las dos suites orquestales de la Arlesiana y la Abertura Patria, 1833, fueron las únicas obras que gozaron de algún éxito durante la vida del músico. Las 12 piezas para piano, Juegos de Niños, son miniaturas brillantes que reflejan el mundo infantil, descritas con una intuición concisa y, por supuesto, maravillosa. Bizet orquestó más tarde 5 de estas piezas. Pues el día de hoy hemos hecho precisamente la mención a estos dos grandes de la música universal, George Bizet y también pues Johann Strauss. Yo creo que sus partituras siempre van a estar presentes en este tiempo, y yo creo que son más que vigentes. Sabemos que quizás en el caso de Bizet, por ejemplo, su obra no fue tan bien aceptada, que digamos, pero en todo caso en la actualidad se sabe que Carmen es un éxito totalmente rotundo. En las adaptaciones que se han hecho de la obra, pues siempre hay mucho público. Hoy se valora bastante la obra de Bizet, y la obra de Johann Strauss, por supuesto, no queda de lado. Más de 150 años, pues, en cuanto a Strauss y su obra, pues han conferido, pues, digamos, una magistralidad a este tipo de música. Son las 9 de la mañana con 45 minutos y vamos a un tema musical que estaba pautado en nuestro, digamos, programa. Vamos con este tema, les dejamos con Kudai, vamos a con Lego entonces. Lego, esta banda ecuatoriana, con el tema Hoy es tarde ya. Adelante. Preguntarás, ¿qué salió mal? Mañana con 52 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues el pasado 20 de octubre, inauguró una exposición de fotografías en homenaje a Juan García, maestro y obrero del proceso afroecuatoriano. Por supuesto, Juan García, todo un gran hombre, ¿no?, que construyó pues grandes procesos en beneficio pues del pueblo afroecuatoriano, grandes procesos en nuestro país, y que por motivo de su gran legado y su trabajo exhaustivo, la Casa de Cultura pues rindió el pasado 20 de octubre homenaje en la inauguración de esta exposición, que a propósito ustedes pueden visitar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Esto en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, justamente en el área de museos, te pregunta dónde se encuentra el Museo Etnográfico y por supuesto le darán razón para que usted pueda visitar esta muestra de fotografías de Juan García. Pero se preguntarán, ¿quién fue Juan García? Pues en efecto, pues se trata o en el marco estuvo de todo esto, ¿no?, del 20 aniversario de la declaración del primer domingo de octubre como Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano y el tercer año del Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El pensador esmeraldeño Juan García Salazar, conocido como el Bambero Mayor, falleció en Quito de un paro respiratorio. Tras su muerte, las cenizas del Bambero Mayor, como era conocido por sus hermanos y hermanas, fueron trasladados a su pueblo natal. El historiador de la negritud fue velado en una capilla ardiente en su honor por el gobierno provincial de Esmeraldas. El maestro nació en el año 1944 en El Cuerval, poblado de La Tola, en el norte de Esmeraldas. En el año 97 a su pueblo se lo llevó el río en el fenómeno del Niño de ese año, y solo quedaron los rastros de algunas casas. Mucho antes de que su territorio desapareciera por el agua, él, en los años 70, inició una serie de investigaciones sobre los orígenes de los afroecuatorianos. El afán del maestro García por la historia lo llevó a estudiar en la Johns Hopkins University, donde hizo una tesis sobre la llegada de Alonso de Illescas a Esmeraldas. Él recorrió varios de los territorios de raíz africana, incluyendo América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Cuando le conocí ya era famosísimo, dice, Juan Montaño, quien colaboró con García en distintas investigaciones. Y según Montaño, la producción de García supera los 50.000 documentos, los cuales están bajo la custodia de la Universidad Andina Simón Bolívar y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Hay que explorar en cada papelito de la historia para conocer aquello que se debió ser y no lo que el cronista del colonialismo quiso que se supiera, le decía García a Montaño, con el objeto de que sus alumnos y sus comunidades pues hicieran lecturas y relecturas permanentes. La muestra organizada por la Universidad Andina contó con una sección documental en la que se presentó material escrito y audiovisual del maestro, incluyendo un video preparado especialmente para este homenaje a partir de diversas voces. Mucho de este material forma parte de la colección del Fondo Documental Afroandino de la misma universidad. Según García, este archivo está destinado a los afroecuatorianos u otras personas que quieran conocer la vida de sus antepasados con elementos para fortalecer la identidad, pero también una forma de preservación de la tradición oral, la literatura oral. Una manera alternativa de enseñanza pedagógica, nos decía Juan García. El fondo está considerado como el repositorio más grande del país y de la región en cuanto a materiales orales, visuales y escritos en torno a los pueblos afroandinos. Cuenta con una colección de audio de más de 3.000 horas de grabación, 1.333 archivos divididos en dos categorías. Primero, una colección fotográfica de aproximadamente 10.000 imágenes que van desde el año 1970 al 2002. Y este acervo posee además documentos contemporáneos en los que se incluye una colección específica del trabajo y la obra de Juan García, y por supuesto, textos publicados desde y sobre lo afro en el Ecuador y el mundo. Edson León, alumno, amigo y hermano de lucha de García, añade: él ha hecho una relectura de la historia y eso ha implicado una reconfiguración y por supuesto un posicionamiento del pueblo afro. Antes la gente nos veía como esclavos, pero luego de García empezamos a tener una identidad más cimarrona, más contestataria y de defensa de los derechos colectivos. Uno de los mayores aportes de García fue haber sospechado de la academia, porque sabía que estas instituciones fueron las que invisibilizaron e incluso inferiorizaron la historia de la negritud. El método de García consistía en hablar con las mujeres y hombres mayores de su pueblo y convertirse en el transmisor de su memoria y palabra. Su posición política lo alejaba de los discursos de la academia, porque entendía que ésta había ocasionado una serie de violencias epistemológicas con las historias del pueblo afroecuatoriano. Él hace parte del pensamiento de la diáspora, añade León. Paradójicamente, el 2017 comenzó de forma auspiciosa en materia académica, con un libro nuevo y dos homenajes, uno organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente, y otro por la Universidad Andina Simón Bolívar para Juan García Salazar, el historiador, antropólogo y estudioso de la cultura afro en nuestro país. Entre sus varias publicaciones pueden mencionarse Papá Roncón, Historia de Vida o Cuentos y Décimas Esmeraldeñas, así como su último libro sobre las leyendas del abuelo Zenón, titulado Pensar Sembrando, Sembrar Pensando con el abuelo Zenón, que escribió en conjunto con Catherine Walsh, coordinadora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos y de la Cátedra de Estudios Afroandinos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Respecto pues a García, Enrique Ayala Mora manifestó que mantuvo una pasión por preservar la identidad afro y el gran esfuerzo que hizo para encontrar las raíces de su pueblo y rescatarlas, así como la visión política que tenía su propuesta. Juan planteaba que siempre recuperaran las organizaciones y formas tradicionales del agrupamiento afro. En ese sentido, pues, ese es un poco de lo que podríamos observar en esta muestra fotográfica, en homenaje a Juan García Salazar, en efecto, pues, uno de los grandes gestores de la cultura en nuestro país, y especialmente del pueblo afrodescendiente en nuestro territorio. Así que pues invitados a la exposición fotográfica homenaje a Juan García. Comentarles también que el día de hoy inicia y estará vigente hasta el 29 de octubre Quito Machachi El Coca, ¿sí? Teatro Capitol, Sala de Metro Aguilera Malta, Plaza de la República, Teatro Carlos Brito Benítez y el Museo del Macoco pues presentarán La Alegría del Silencio. Esto es el séptimo encuentro internacional de mimo y teatro gestual. representaciones de Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador se darán cita pues a este encuentro de mimo y teatro gestual. Hidrofugio, Laura Jiménez, Producciones El Mimo, El Tiempo, Humor y Vida, La Buena Compañía, Fe y Alegría, Acción Social, Trompos y Garabatos serán pues algunas de las representaciones que vendrán en este marco del séptimo encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Así que pues los escenarios ya los he mencionado: Capitol, Sala de Metro Aguilera Malta, Plaza de la República, Carlos Britton Benítez Teatro y el Museo del Maco, pues estarán como siendo los espacios donde se darán estos encuentros del 25 al 29 en estos tres sitios, en Quito, en Machachi y por supuesto en el Coca. Así que es muy interesante pues esta propuesta también gracias al auspicio y el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Comentarles también que, bueno, el día de ayer empezó ya, pero está vigente hasta el 28 de octubre, Sudaca, Quito, Ecuador, Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance. Espacios, pues donde se darán este festival será pues en Alianza Francesa, en Cumandá Parque Urbano, en Compañía Nacional de Danza, en Mazarte, en Plaza del Teatro, en Café Democrático, y usted podrá ver obras multidisciplinarias con música, danza, visuales, teatro, performance, talleres, workshops y conversatorios. Si usted desea mayor información sobre este tema, de qué se trata Sudaca, Festival de Artes Escénicas Multidisciplinarias y Performance, pues no dude en visitar su página en Facebook, Sudaca Teatro, y su correo, pues festivalsudac@gmail.com. Y también comentarles que este viernes 27 se avecina un tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música nacional. Eddie López, el caballero de la música tradicional ecuatoriana, junto a María Esther Bowen y Javier, el señor Bolero, pues rendirán este tributo en el Teatro Coliseo del Colegio María Eufrasia. Esto entre Gaspar de Villarruel y Chiris, este viernes 27 de octubre a las 20 horas. La donación sugerida, pues se dice sillas $15 y la general de $10. Esto en beneficio a la comunidad del Buen Pastor. Tributo al inmortal Julio Jaramillo, este viernes 27 de octubre a las 8 de la noche, en el Coliseo del Colegio María Eufrasia, Gaspar de Villarruel y Chires. Comentarles también que el día de hoy arranca las experiencias comunitarias en fauna, flora y entorno. El día de ayer precisamente teníamos la visita de la arquitecta Natalie Herrera y por supuesto de su compañero de Terra Animal, ¿sí?, el señor Arroyo, en el sentido de que nos hablaban de los problemas que tiene la ciudad frente a la fauna y flora, ¿sí? Y bueno, el día de hoy, 25 de octubre, a las 17 horas en la Flaxo, Ecuador, pues se va a dar este conversatorio, digamos, y compartimento de ideas, tejiendo comunidades para el bien habitar en Quito. Esto, como he dicho, en la biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en la San Salvador y la Pradera, y participarán algunas organizaciones, Sendero Ecológico, por ejemplo, de la Vicentina, Rescate Independiente de Nao, Aves de Quito, Proyecto Guasi, Asociación de Peatones de Quito, Unidad de Ambiente de la Administración Zonal Eugenio Espejo, Huerto Manías, Activistas por la Defensa y Liberación Animal, Terra Animal Ecuador y la Secretaría Metropolitana de Salud. La agenda del evento, pues he mencionado que inicia a las 5 de la tarde, después vendrá la presentación de las experiencias comunitarias, a las 18 horas con 50 minutos se dará la mesa redonda, Animales en la Sociedad y Ambiente, 19 horas 30, el foro, propuestas, diálogos y discusión, y a las 20 horas pues se cerrará esta jornada con conclusiones y el final, ¿no? En ese sentido, pues, todos invitados el día de hoy a la Flaxo, a la biblioteca de la Flaxo, a escuchar y también a proponer experiencias comunitarias en fauna, flora y entorno, tejiendo comunidades para el bien habitar en Quito. Son las 10 de la mañana en punto, vamos a un corte, por favor, regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Séptimo

se presentará las películas Magdalena de Jorge Conde y Ángeles y Medio de Demetrio Aguilera Malta. Además, habrán foros y charlas sobre memoria fílmica ecuatoriana a cargo del investigador Javier Izquierdo. Le esperamos este viernes 27 de octubre. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Al piano, o quizás uno de los íconos del piano en nuestro país, sería Jonathan Floril. Hemos escuchado, pues, con esta breve introducción, una interpretación acerca de Beethoven, ¿no?, que hace Jonathan Floril al piano. Destacado en el New York Times bestseller Lejos del Árbol, del escritor nominado al premio Pulitzer, Andrew Salomón, junto a artistas como Barenboim, Kissing, Bell y Lang Lang en el capítulo de Prodigios, Jonathan Floril es considerado uno de los pianistas más importantes de su generación. A lo largo de su carrera ha ganado más de 30 premios y galardones en Europa y Norteamérica. Desde su triunfo como ganador del primer lugar del 59 concurso internacional de piano Frédéric Chopin, celebrado en la ciudad de Nueva York, y después de su exitoso debut en Carnegie Hall, con un recital de Old Chopin, el pianista Jonathan Floril ha sido muy elogiado como un maestro intérprete de la literatura pianística romántica. Y pues el día de hoy tenemos la presencia de Jonathan Floril, como dije, pues un aclamado pianista ecuatoriano que ha triunfado en el extranjero, en los principales escenarios de Europa, en los Estados Unidos. Y pues desde el pasado 15 de octubre, pues se encuentra en nuestro país, está de paso, brindando ciertos conciertos en nuestra capital. Uno de ellos, pues, el concierto en la Casa de la Música el pasado 19 de octubre, ¿sí?, Sinfonismo Mágico, y el día de hoy, en Fundación Saldumbide Rosales, pues, se invita al recital del afamado pianista ecuatoriano Jonathan Floril, el día de hoy, 25 de octubre, a las 19:30, esto en la 6 de diciembre, y Jorge Washington, aporte sugerido al público en general, $30, tercera edad, discapacidad y estudiantes con carnet, $15. Nos complace, pues, tener la presencia de uno de los músicos, yo diría, más importantes de nuestro país. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias. Es un honor estar de vuelta por aquí. También después del concierto que realicé ya hace 6 años aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, justamente con obras ecuatorianas nacionales, ¿no? Y para mí siempre es un placer volver al país donde me vio nacer. Qué bueno, Jonathan, es un gusto tenerlo nuevamente, es decir, después de tantos años, ¿no?, en el extranjero, tenerlo nuevamente para un poco de música, que creo que es lo importante. Hablemos, Jonathan, quizás muchas personas no conocen el nombre de Jonathan Floril, pero la trayectoria, pues, que hemos leído es totalmente impresionante. En ese sentido, pues, sería bueno como repasar un perfil de vida de quién es Jonathan Floril. En ese sentido, pues, quisiéramos hacerlo y no sé si podemos empezar con la niñez, por ejemplo. ¿Quién es Jonathan Floril? Su niñez. Bueno, mucha gente conoce a mi abuelo Pablo Floril. Él fue un buen guitarrista, buen cantante. Tengo algunas de sus grabaciones que las admiro mucho por la calidad de interpretación. Mi padre también fue oboísta de la Orquesta Sinfónica Nacional hace ya muchísimos años atrás, estudiando el Conservatorio Nacional de Música. Lo estudió con el profesor francés Messier Ladé, que tuve el placer de conocer en mi niñez aquí en Quito. Y bueno, yo empecé a estudiar música relativamente tarde, a los 10 años, y empecé con mi maestro Jorge Navarro, que justamente vive cerca de la Chiris, me acuerdo. El maestro Navarro era un profesor muy exigente, muy estricto conmigo, recuerdo. Y a los apenas 3 meses de estudio, él me dijo, le comentó a mi padre que yo debería irme del país porque aquí realmente no voy a encontrar el medio adecuado para mi desarrollo musical, ¿no? Entonces él recomendó que yo a lo mejor vaya a Europa o a Estados Unidos a mi temprana edad para que pueda encaminarme en un buen medio musical, sobre todo a nivel música clásica, ¿no? Que realmente la música clásica nació en Europa, sobre todo ahora donde estoy radicado, en Austria, donde prácticamente uno camina y ve en cada cuadra: aquí vivió Mozart, aquí vivió Beethoven, aquí vivió Brahms, aquí vivió Mahler, aquí vivió Strauss. O sea, todos los grandes músicos han vivido en esa ciudad, y es para mí, bueno, es una meca, ¿no?, del arte allí. Precisamente a los 10 años señala Jonathan que viajó. Cuéntenos cómo fue esa travesía, es decir, en efecto, pues un niño, digamos, en su edad, digamos, muy prolijo, muy talentoso, pero de cierta forma no deja de ser un niño. ¿Qué pasaba en la mente de Jonathan a esa edad? Y no sé si estaba como consciente de lo que le estaba, digamos, haciendo frente, ¿no? Bueno, es curioso, yo siempre desde que recuerdo quise ser pianista y quise ser músico. Eso nunca fue una duda en mi vida. Claro, yo era muy, muy pequeñito, y en ese entonces yo me consideraba una especie como de... Bueno, la gente me consideraba como un prodigio, ¿no? Era muy, muy pequeño. El primer concurso que gané, apenas salí del país, en Madrid, fue a los 12 años, ya prácticamente 2 años después de haber salido. Y ya estuve en la televisión española, retransmitido a nivel internacional, en todo el mundo, inclusive mi familia aquí en Ecuador pudo verme tocar ya en España. En esa época tocaba Chopin. Bueno, era una época de prodigio, ¿no? Fue una época también no fácil para mí, porque mi padre fue siempre muy estricto conmigo, una especie como de relación del padre de Mozart, padre Leopold de Mozart y Mozart. Bueno, él quería todo lo mejor para mí, ¿no? Pero fue una época muy, muy exigente para mi vida, y aparte yo tenía que hacer el colegio y, digamos, todo el tema normal, ¿no? Y a la vez, a veces faltaba al colegio 1 mes, 2 meses, porque tenía que hacer giras, tenía que hacer concursos, estaba de viaje, volvía y los profesores decían: yo creo que no vas a pasar este año porque no te hemos visto, ¿no? Entonces, pero yo acabé el colegio a muy temprana edad, es decir, a los 16 años en Madrid, ya acabé prácticamente mi educación secundaria y también aparte el conservatorio donde yo estudié. Y tuve la gran suerte de conocer a un gran músico, un gran pedagogo de piano, Solomon Mikowski. Él es es considerado el mejor profesor de piano en el mundo. Él me escuchó en España en un concurso, él era presidente del jurado, y me ofreció una beca completa para irme a Nueva York a estudiar con él. Justamente me pagaban todo, o sea, la comida, el seguro, la vivienda, los estudios, todo era, yo me sentía, fue mi mejor época, ¿no? Porque yo me pude dedicar 100% a mis estudios, a la música, y en esa escuela también me galardonaron muchísimo, me dieron 3 premios muy importantes, aparte de los concursos que hice en otras ciudades, ¿no? Entonces, esta época en Manhattan fue para mí muy importante. No me hubiera convertido en el músico que yo soy si no hubiera ido a Manhattan, sobre todo porque en ese lugar todavía se conserva la mejor escuela pianística, que es la judío-rusa o judío-americana, porque muchos de los judíos, que los grandes músicos que se encontraban en Europa, tuvieron que salir de Europa por el tema de la Segunda Guerra Mundial, y ellos emigraron la mayoría a Estados Unidos, a Norteamérica, también a Sudamérica. Y tuve la gran suerte de estudiar con estos músicos, ¿no? Y todo ese legado musical que prácticamente en Europa desapareció después de la Segunda Guerra Mundial, y quedaron, digamos, las raíces muy, muy superficialmente en Estados Unidos, con estos grandes maestros con los cuales yo estudié. Y bueno, en esta época a mí me dieron en la graduación un título de honor por el excelente estudio que realicé en Manhattan. Mi tesis también fue muy interesante para los profesores, para la escuela. Y a partir de eso me llegaron bastantes de invitaciones a Europa. Entonces yo decidí irme. Vivo ya 7 años en Viena, en Austria. Y ahí es donde prácticamente realizo todos mis viajes. Es mi centro, ¿no?, de trabajo. Las primeras etapas, sabemos que, bueno, Jonathan es especialista, digamos, en la pianística romántica, ¿no?, señala la información, es decir, autores como Chopin, Schumann, quizás estuvieron desde muy presentes en los años iniciales. En ese sentido, pues, ¿qué es lo que influía principalmente dentro de su estilo alto calipero? Bueno, yo considero es mi tiempo favorito, el romanticismo, el siglo XIX para mí es... No sé, a lo mejor yo viví en ese tiempo en otra vida, no lo sé, pero me siento muy conectado con esa época. Inclusive la casa que yo tengo en Austria es muy parecida a las casas que tenían la gente en esa época, muy aristocrática, tengo cuadros por todo lado, las mesas, toda la forma como yo vivo es muy muy en ese siglo, ¿no? Aparte yo considero esa época en mi opinión, la mejor época de la humanidad, porque justamente los humanos en esa época tenían una gran libertad de expresión. Yo pienso que la máxima libertad de expresión que ha habido en la historia. Y eso ha llevado a que hayan grandes, grandes compositores, grandes artistas, grandes pintores, grandes escritores de la época romántica. Y a mí lo que más me encanta es la poesía. La poesía no solo literal, sino musical. Schumann es un poeta. Chopin, otro poeta, y Liszt, aún más otro poeta. Entonces, siempre ha sido mi interés el especializarme en esa música, y justamente con la escuela pianística que yo aprendí en Nueva York, tuve la oportunidad de profundizar en el sonido, en el estilo, en la estética de esa época. Y justamente a mí me encanta tocar la música romántica, ¿no? Hay muchos músicos que se especializan en la época barroca, en la época medieval, en la época moderna, y yo prácticamente, aunque tengo un repertorio muy amplio de prácticamente 4 siglos, o sea, yo toco obras desde el Renacimiento hasta el modernismo, para mí la época romántica siempre ha sido una gran atracción, sí. El pasado 17 de octubre, lo hacíamos mención aquí en el programa de La Rayuela también, pues conmemorábamos un efemérides. Resulta que en el año 1849, el 17 de octubre, muere este gran maestro llamado Chopin, ¿no? Frédéric Chopin. Sí. En ese sentido, pues hicimos un homenaje, y creo que también está como a tiempo rendirle el homenaje a Chopin todavía, y aún más con la música de Jonathan Florid. ¿Le parece, Jonathan, si escuchamos una de las obras interpretadas por usted de Frédéric Chopin? Sí, por supuesto, el vals en la bemol mayor. Opus 34, número 1. Después nos comentará más, digamos, impresiones frente a este tema. Adelante. Thank you. interpretación de Jonathan Floril respecto pues a este waltz en la mayor, opus 34 número 1 de Frédéric Chopin. Habíamos hablado de que en efecto pues también estamos rindiendo cierto homenaje, no está tan distante pues de este efemérides dentro de la música. 17 de octubre de 1849 muere este gran maestro del romanticismo, digamos uno de los grandes e íconos del movimiento romántico. En ese sentido, pues, hablemos un poco de la estética, hablemos un poco del estilo. Según mis lecturas, pues, sé que tocar Chopin no es una cosa fácil. Es decir, además del virtuosismo requiere como sus grados de interpretación. Es decir, por eso se caracterizaba el romanticismo, ¿no? Porque no era simplemente música ejecutada per se, sino porque hay una emoción detrás. Hablemos precisamente de lo que le encanta a Jonathan Floril, el romanticismo. Bueno, Chopin para mí siempre fue el compositor más distinguido del romanticismo, el más aristocrático de todos. Liszt siempre fue el, como lo que se llama en inglés, el showman, ¿no? El showman. Se decía el hombre que llevaba a toda la realeza a sus pies y era muy atractivo en esa época, muy, muy Chopin. Schumann, en cambio, fue un poeta muy, muy, muy introvertido. Pero Chopin fue el único que fue realmente el más aristocrático de todos. Eso quiere decir que tocar Chopin requiere de una técnica muy, muy depurada, ¿no? Sobre todo lo que yo aprendí en Nueva York acerca de Chopin es que Chopin se toca con muy poquito pedal. Muy poquito pedal. De lo contrario a Franz Liszt, si no me equivoco. Bueno, sí, mucho menos que Franz Liszt. Y sobre todo el nivel del vals francés, que es justamente lo que escuchamos ahora, tiene una especie de rubato, ¿no? Tiene una especie de... Todo está basado prácticamente en las tradiciones. Yo recuerdo antes cómo la gente se sentaba en una mesa y tenían sus reglas, ¿no? Cómo sentarse, cómo hablar, qué tipo de cubiertos hay que coger. Todo ese tipo de cosas se realizan en esas partituras, ¿no? Es una tradición ya de siglos, ¿no? Y yo pude absorber estas tradiciones a través de mis maestros. Al maestro también que tengo mucho cariño, Mark Silverman, el pianista americano judío, el cual estudió también con el gran pianista polaco Joseph Hoffman en Manhattan. Ellos tenían de primera mano, ¿no?, este legado. Y yo pude también a través de ellos absorber esta gran riqueza musical del siglo romántico. Aparte, Chopin siempre para mí ha sido una referencia no solo musical sino política, porque él como compositor hizo muchísimo para su país. Él siempre vivió en Francia prácticamente, hizo algunas estancias en Mallorca por su tema de la tuberculosis que le ayudaba. Pero él siempre extrañaba su país, Polonia, siempre, inclusive realizó una gira muy importante al final de su vida para apoyar a su país en la invasión rusa en esa época. Y así mismo yo lo he hecho en Viena, en dos proyectos justamente recientemente, uno para el Yasuní, en el cual yo di un recital benéfico en el Palacio Real de Viena, y el último que di en la OFIT, en la OPEPA, la OFIT, organizada también por las Naciones Unidas para el terremoto que sufrió el Ecuador, ¿no? Sufrimos nosotros el pasado año, en el cual se pudo recaudar hasta creo que 20.000 euros para las víctimas del terremoto, ¿no? Y pues ahí está también, creo que estos grandes músicos se caracterizaban también por ese lado humano, ¿no? Es decir, no era la música per se, sino también había esas emociones detrás. Creo que de eso también se debe hablar en el romanticismo. Claro, el romanticismo y justamente el nacionalismo, que es lo que ocurrió a finales del siglo XIX. Los compositores querían desarrollar las raíces de sus culturas. En ese caso Liszt con la cultura gitana, húngara, Chopin con las polonesas y las mazurcas. Y bueno, yo también en cierta forma viví mi nacionalismo hace 6 años aquí en la Casa de la Cultura cuando ofrecí un recital de 2 horas de música ecuatoriana, ¿no? Que fue una gran experiencia que nunca olvidaré en mi vida. Precisamente de recuperar raíces y también pues regresando ya a la vida de Floril, porque estábamos haciendo como una especie de repaso, ¿Qué pensaba Floril, digamos, a los 15, 16, 17 años? ¿Qué es lo que pasaba por su mente? Es decir, ya precozmente, ya ganador de grandes premios televisados, quizás a nivel internacional, ya lo dijo usted, Jonathan. ¿Pero qué pasaba en ese Floril adolescente ya rodeado de tanta música y tanta maestría, digamos, en los Estados Unidos? Bueno, yo tuve que pasar de una era de ser un prodigio a ser un verdadero músico. Y esto no fue fácil, porque ser un prodigio es realmente no es ser un buen músico. Un prodigio es una persona muy virtuosa, muy talentosa, toca rápido a lo mejor. Pero yo cuando llegué a Manhattan tuve mi primera crisis en cierta forma, porque estos maestros esperaban de mí en convertirme en un gran músico, un músico maduro, ¿no? Y entonces tuve que yo pasar por muchas fases y tuve que aprender muchísimo más para desarrollarme y justamente para obtener este gran premio en el concurso de Chopin en Nueva York, que es el concurso más cotizado de los Estados Unidos de América. Si usted ve la lista de ganadores, es una lista honorífica, ¿no? El pianista Van Cliburn lo ganó, el pianista Murray Peraya también lo ganó el concurso hace muchos años. Mi profesor, Mark Silverman, también ganó el concurso hace creo 50 años atrás. Entonces es un concurso que ya en esa época era el 59º concurso, fue prácticamente inaugurado después de la Segunda Guerra Mundial. Y este premio me ha llevado prácticamente a desarrollar mi carrera a nivel internacional. Me hicieron hacer una gira de conciertos por todos los Estados Unidos, por Canadá, con programa de Chopin, todo fue Chopin. Y les tengo tanto cariño y tanto aprecio a este concurso, a esta directiva, por haberme apoyado en este camino musical. Y pues en efecto, uno de los resultados o productos de haber ganado este premio que nos mencionaba Jonathan es, creo que tiene que ver con la grabación del disco, ¿no? Entiendo que la música que estamos escuchando, amigos, amigas, corresponde pues a grabaciones en vivo de lo que fue los recitales de Jonathan Floril durante sus giras por Estados Unidos y Canadá, con repertorio desde Bach hasta Scribian, sí. En ese sentido, pues, coméntenos un poquito más, Jonathan, la experiencia precisamente de girar por los Estados Unidos, Canadá y de grabar este disco, precisamente. Bueno, yo escogí un repertorio muy variado, inclusive toqué Anton Vivan, que es un compositor del siglo XX, las variaciones Opus 27, ¿no? Muchas veces como propina, y la gente también se impresionaba, ¿no? Porque era un repertorio muy romántico y de repente una obra así. Pero es una obra muy cómica, las variaciones de Opus 27. Además de ello, escogí el repertorio el arte de la fuga de Bach, que es prácticamente la última obra que Bach compuso, o sea, su requiem, ¿no? Y en la cual nunca él pudo acabar, él murió escribiendo esa obra. Y es muy interesante esa anécdota que cuenta su hijo, el hijo de Bach, diciendo que Bach había escrito las últimas notas de esa obra justamente diciendo Bach, o sea, B-A-C-H, que es justamente si bemol, la, do y si natural. Ese fue prácticamente la muerte de Bach, ¿no? Quedó una obra incompleta, es una obra maestra, es, digamos, la novena sinfonía de Bach. ¿Le parece, Jonathan, si podemos escuchar de su disco precisamente algo de Bach? Por supuesto, la pista número 3 es el Contrapunctus 14. Adelante con Bach. Thank you. Ahí estaba la interpretación de Jonathan Floril respecto al contrapunto 14 de Johann Sebastian Bach. En ese sentido, pues, habíamos hablado mientras duraba este tema, pues, que Bach es considerado el padre de la música, ¿no? Prácticamente. Todos los géneros modernos actualmente reciben la influencia de Bach. Y creo que también deja enseñanzas en usted, Jonathan. ¿Qué le ha enseñado Bach? Bueno, yo todos los días toco Bach. Es lo primero que toco en el día. Cada mañana, el arte de la fuga para mí es como la Biblia, ¿no? Bach ha sido para todos los compositores posteriores a su vida el padre, la influencia más grande, ¿no? Beethoven, Brahms, Mahler, Strauss, todos los compositores aprendieron de Bach, Mozart inclusive, cuando en sus viajes a Londres tuvo la oportunidad de mirar las partituras de Bach y su música cambió. Sí. Así que Bach es prácticamente el alfa y el omega de la música, ¿no? Cuando usted quizás tenía ya una fase, digamos, de ya entrando ya a la adultez, debemos aclarar que Jonathan es relativamente muy, muy joven. Tiene apenas 28 años de edad. Digamos, eso es una juventud igual muy relativa, en el sentido de que ya consiguió premios, grandes reconocimientos, giras internacionales a temprana edad. Pero, ¿qué es lo que se propuso ya Jonathan Floril, quizás a esta edad de 20, 22, 25 años? Bueno, ahora estoy muy dedicado a dar conciertos en países en los cuales yo todavía no he visitado. El siguiente año tengo invitaciones a Moscú, a la Sala Tchaikovsky de Moscú, y también a Tokio. Me han invitado por primera vez, será que visitar esos países. Aparte de ello, mi discografía también es muy importante. Estoy ahora mismo trabajando en la integral, o sea, la obra completa para piano de Chopin y de Scriabin, el compositor ruso. Y bueno, espero, esto es un gran deseo que yo tengo, el volver a mi país. Todos los años sería para mí un gran sueño, ¿no? Porque le tengo mucho cariño. Justamente ahora voy a asistir a la Casa de la Música en encontrar también un nuevo Steinway para su sala de conciertos. Y bueno, yo lo hago con mucho cariño, es como si fuera para mí mismo, ¿no? Todo lo que es para mi país es como para mí mismo. Y de nacionalismos, como hablábamos antes, este hecho también de dar un paso a la música regional del país, saltarse del romanticismo, barroco, clasicismo, toda esta línea totalmente, digamos, europea, totalmente de escuela, a la música tradicional ecuatoriana, que mencionó que dio conciertos de música sí, ecuatoriana. Justamente se grabó también un CD que está prácticamente a nivel mundial a la venta a través de iTunes, ¿no? Y Amazon, y justamente este CD fue una recopilación del concierto que se dio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un concierto que duró casi 2 horas, y para mí fue prácticamente como tocar música clásica, en cierta forma. Hay sus influencias, ¿no? La música ecuatoriana, bueno, es una muy rica, tiene tantas danzas. No conozco yo ningún país que tenga tantas danzas como el Ecuador. Pero la interpretación que yo realicé de estas obras es muy, muy, muy clásica y aparte muy romántica, muy, muy romántica. Yo considero la música ecuatoriana una música romántica. Y tuve también, me acuerdo, la oportunidad de estrenar en ese concierto una obra de mi bisabuelo que se llamaba Eliseo Floril, la cual fue un yarabí que toqué, que me quedé impresionado cómo esa obra estuvo enterrada tanto tiempo y solo fue estrenada en ese concierto que di hace 6 años, ¿no? Una obra maestra, en mi opinión. Jonathan, ¿le parece si escuchamos un poquito más de su repertorio? Sí, por supuesto. Escuchemos a lo mejor la pista 9, la sonata número 3 de Frédéric Chopin, o la pista 10, porque es un poco más molto vivace. Pista 10 de la sonata número 3, segundo movimiento, scherzo. A ver. Thank you. Tenemos la presencia de Jonathan Floril en los estudios, un pianista ecuatoriano de tan solo 28 años que podría decirse conquistó ya el mundo, conquistó el mundo europeo, el mundo de los Estados Unidos, interpretando pues a los músicos más celebrados del movimiento romántico, entre otros autores también. Justamente hablando de música, pues yo quisiera ya dejar de lado un poquito de la trayectoria, ¿no? Porque estaría como redundante hablar de Floril y pues la trayectoria. Sabemos que ya es un grande, ya un consolidado músico de nuestro país. Quisiera pues ir a un lado quizás más emotivo, más emocional en esta entrevista. Y me gustaría hacer esto y siempre lo hago con gente que yo creo que es especial. Y creo que es el caso de Jonathan. Yo le voy a decir, Jonathan, una palabra y usted me va a responder inmediatamente desde su quizás inconsciente con una asociación, ¿le parece? ¿Ya? Vamos con este juego. Música. Alma. Piano. Pasión. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. Ecuador. Patria. Bach. Padre. Chopin. Amor. Schumann. Poeta. En efecto, pues ahí están los inconscientes, ¿no? Que se liberan a través del lenguaje. Y de esos inconscientes también se libera a través de la música. Jonathan, ¿qué le ha entregado usted la música? Bueno, a mí la música me ha hecho un mejor ser humano. Es lo que pienso todos los días. Mi meta es el ofrecer mi arte a la humanidad, para que esta humanidad se llene, ¿no?, de esa gran riqueza artística que nosotros necesitamos. Muchas veces me doy cuenta, en Europa la gente piensa que un abogado, un médico, un doctor, un arquitecto a veces es muy, tienen digamos una mejor vista social, ¿no?, porque es una persona muy importante, pero muchas veces la gente se olvida de los artistas, que son realmente, el arte debe ser como la comida, debe ser algo que todos los días la gente se debe llenar y que cura muchas depresiones, cura muchos vacíos internos, ¿no? Entonces, a través de mi arte yo espero que la humanidad que me escuche, el público que me escuche, se llene de esa gran riqueza artística. Y pues ya siendo las 11 de la mañana con 12 minutos, creo que ha llegado el momento de despedir esta emotiva entrevista junto a Jonathan Floril, destacado pianista a nivel mundial, y por supuesto un talento 100% ecuatoriano, y con una gran trayectoria, como hemos hablado hasta entonces. Yo quisiera agradecer pues la presencia de Jonathan, sin antes que sea usted, Jonathan, quien nos invite a este concierto del día de hoy, ¿no? Justamente tuve el gran placer de conocer esta Villa Celia, se llama, la Fundación Saldumbide, que Almia. Yo hace tiempo que conocí esta fundación, no conocí este hermoso salón que hay allí. Es un salón del siglo XIX, o sea, es para mí un placer, ¿no? Y aparte de ello, la colección de instrumentos que existe allí, 7 pianos, todos románticos, ¿no? Entonces va a ser un recital de música romántica. Voy a tocar obras de Frédéric Chopin y Franz Liszt. Y les invito a todos los que quieran asistir a este evento romántico, poético, esta noche a las 7:30. La dirección, 6 de diciembre, Jorge Washington. Y Jorge Washington. Así es, muchísimas gracias, Jonathan. Deseamos desde este espacio, pues, por supuesto, que siga representando al país en todos los continentes de este mundo. El mundo y la vida, pues, a veces quedan tan cortas frente a tan gran, digamos, proyección que es la música, ¿no? Sí, justamente se necesitarían 7 vidas para... Esta es tu casa, Jonathan. Cuando ha sido un placer inmenso que vuelvas a este programa. Y por supuesto, un abrazo grande a tu señora madre, que tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos años. Igual a Teresa. Muchísimas gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía.

Picasso fue protagonista y creador inimitable de las diversas corrientes que revolucionaron las artes plásticas del siglo XX, ¿no? Desde el cubismo hasta la escultura neofigurativa, el agua fuerte o la cerámica artesanal, o a la escenografía para ballets. Su obra inmensa en número, en variedad y en talento, se extiende a lo largo de más de 75 años de actividad creadora, que ese pintor Picasso compaginó sabiamente con el amor, la política, la amistad y un exultante, digámoslo así, contagioso goce de la vida. Famoso desde juventud, admirado, solicitado por los célebres, por los poderosos, fue esencialmente un español sencillo, saludable, generoso, dotado de una formidable capacidad de trabajo, enamorado de los barrios bohemios de París, del sol del Mediterráneo, de los toros, de la gente sencilla y de las mujeres hermosas. Afición que sin lugar a dudas cultivó sin desmayo. Pablo Diego José Ruiz Picasso, conocido luego por su segundo apellido, nació el 25 de octubre de 1881 en el número 36 de la Plaza de la Merced de Málaga, como primogénito del matrimonio formado por el pintor vasco José Ruiz Blasco y la andaluza María Picasso López. El padre de Picasso era profesor de dibujo en la Escuela Provincial de Artes y Oficios, conocida también como Escuela San Telmo. La primera infancia de Pablo transcurrió entre las dificultades económicas de su familia y una estrecha relación entre padre e hijo, que ambos cultivaban con devoción. El niño era un escolar menos que discreto, bastante perezoso, muy distraído, pero con precoz facilidad, con precoz habilidad para el dibujo, que claro, su padre, don José, estimulaba. En 1891, la familia se traslada a La Coruña, en cuyo Instituto de la Guarda son requeridos los servicios del padre como profesor. Pablo Picasso entonces inicia sus ensayos pictóricos. Y 3 años más tarde, su progenitor y primer maestro le cede sus propios pinceles y caballetes, admirado ante el talento de su hijo. Miren ustedes, es el 1895. Ruiz Blasco obtiene un puesto docente en la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?, en Barcelona. Entonces Pablo resuelve que un día los ejercicios de examen previstos para un mes y es admitido en la escuela. En 1896, solo con 15 años, instala su primer taller en la calle de la Plata, en la ciudad condal. Seguimos con más historia de este grande Pablo Picasso, que un día como hoy nació. 2 años más tarde, Pablo Picasso obtiene una mención honorífica en la Gran Exposición de Madrid por su obra Ciencia y Caridad, todavía de un realismo académico, en la que el padre ha servido de modelo para la figura de un médico. La distinción lo estimula a rendir oposición al concurso, un concurso adelantado en la Academia de San Fernando, mientras que sus trabajos, influidos por El Greco y Toulouse, obtienen nuevas medallas en Madrid y Málaga. El día de hoy, pues hemos hablado de algunas personalidades y en este mismo momento hablamos de Pablo Picasso. Al estallar la Guerra Civil, Picasso apoya con firmeza al bando republicano y acepta simbólicamente la dirección del Museo del Prado, mientras en 1937 pinta el Guernica en París. 2 años después, se realiza una gran exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, deprimido por el triunfo de los nacionales y la posterior ocupación de Francia por los nazis. Pasa la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio de Royan. Y bien, si la fascinación por la etérea Silvetti había sido platónica, no tuvo el mismo cariz su atracción por Jacqueline Roque, joven de extraordinaria belleza a la que tomó como compañera en 1957. Un año antes de pintar el gigantesco mural para la UNESCO, fértil milagro del arte y de la vida, Picasso seguiría creando, amando, trabajando y viviendo intensamente hasta morir en 1973. Dejó tras de sí la mayor y más rica obra artística personal de nuestro siglo. Y claro, una fabulosa herencia que provocó agrias disputas hasta recaer en un ser de pacífico nombre, su hija Paloma. Esta es un poco la historia de Pablo Picasso, uno de los grandes de la plástica. Las 11 de la mañana con 45 minutos y nosotros seguimos con más música aquí en La Rayuela. Este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, la tarde son un laberinto y las noches me salen. Bien, amigas, amigos, 11 de la mañana con 50 minutos. Antes de concluir con La Rayuela del día de hoy, nuestro programa 206 en lo que va del presente año, queremos recordarles que hasta el 28 de octubre, Sudaca, espacios en la Alianza Francesa, Comandá, Parque Urbano, Compañía Nacional de Danza, Más Arte, Plaza del Teatro, Café Democrático, habrán obras multidisciplinarias, música, danza, visuales, teatro, performances, talleres, workshops, y observatorios. Todos estamos invitados. Por otro lado, el tributo al inmortal Julio Jaramillo y a la música nacional. Eddie López, el caballero de la música tradicional ecuatoriana, la señora María Esther Bowen y Javier, el señor del bolero. Esto será el viernes 27 de octubre a las 20 horas, 8 de la noche, en el Teatro del Coliseo María Eufrasia, en la Gaspar de Villarruel y Los Ciris. Hasta el 29 de octubre, igualmente, Quito, Machachi y El Coca. En el Teatro Capitol, por un lado, en la Sala Demetrio Aguilera Malta, por otro, Plaza de la República, Teatro Carlos Brito Benítez y el Museo del MAC. La Alegría del Silencio, séptimo encuentro internacional de mimo y teatro gestual. Todos y todas invitados. Esto ya, ya las invitaciones quedan hechas. Ha sido un día realmente productivo. Hay veces que algunas visitas nos alientan, nos emocionan, nos alegran, sobre todo cuando, si tomamos en cuenta que es gente que ha creído en este espacio, que tiene en cuenta este espacio y que manejan su humildad, ¿no? ¿Cómo tiene que hacerlo? Que humildad no es ser pobrecito, hecho pedazos, no. Estoy refiriéndome en este día a Jonathan, este joven músico, embajador de nuestro país por el mundo. Por todo el mundo, cinco continentes. Cinco continentes, hombre culto, ¿no? Con una técnica maravillosa, con una formación solvente. Y que nos representa, claro que nos representa. Él estuvo con nosotros, ha sido una alegría para la Rayuela tenerlo acá como invitado. Y a ustedes, les agradecemos por ser nuestros permanentes invitados. De 9 a 12 del mediodía, aquí en la Rayuela, queremos, ¿no? Pretendemos ser su compañía y también estar actualizados para compartir con ustedes noticias, música, notas de actualidad en lo que tiene que ver cultura, arte y mil temas que vivimos los seres humanos en la cotidianidad. Reitero mi alegría por compartir este espacio con Gabo. Y como suelo decir ahora, sí me estoy dando unos pequeños recreillos por ahí, pero ya era justo. Gabo, mil gracias, un abrazo. Gracias, Bachita. En efecto, pues les esperamos el día de mañana, 9 en punto, arrancamos con una nueva Rayuela. Nos encanta hacer esto, así que no dude en comunicarse con nosotros también el día de mañana. Les esperamos el día de mañana y pues les dejamos con este tema musical. Gracias a Pau, gracias a Panchito Viracocha. Un abrazo para ellos y el día de mañana recuerden que estamos ya listísimos aquí en La Rayuela. Hasta el día de mañana, un gran abrazo para ustedes. Hasta buenas mañana. Tardes. Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de actuar.